Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey! Bienvenidos a una emisión más del Top 20. Este es el programa número 21 del Top 20 de Monitor Latino que se transmite en Estados Unidos, en México y en Centroamérica, en El Salvador. Un saludo para allá, para nuestros amigos de El Salvador. Aquí en México se escucha en varias estaciones en el estado de Sonora, México, y algunas otras ciudades que ya me han estado pasando. Creo que en el puerto de Veracruz, por allá se escucha. Y en Estados Unidos, en San Francisco, en Texas, en el norte de Carolina. Es una estación nueva que nos está escuchando por allá, bienvenidos, y a través del internet en www.omardavila.com. Esta es la lista de las 20 mejores de la semana y empezamos rápidamente. Número 20. Vamos a arrancar con el lugar número 20 de esta semana. Aquí está esta chica, María José. Pertenecía a Cabá. Sacó una canción movida primero, un sencillo, pegó más o menos, pero con esta balada seguramente ya se va a ir a las nubes. Se llama Me Equivoqué. Llueve y es de noche en la ciudad. Ya no puedo más, quiero escapar. No dejo de pensarte siempre y la verdad. Sé que llegó el momento de cambiar, de salir a buscarte y decirte que me equivoqué, que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez, que no quise perderte, dejarte solo, escúchame. parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Por supuesto, refriteada y hecha moderna. Esto es La Princesa Tibetana cantando Eric Rubín. Thank you. aquí lo tienen, la primera entrega de las 20 mejores canciones de la semana según el Monitor Latino, una empresa que monitorea las estaciones de radio en el país, saca la lista de las 20 más tocadas, la realidad musical del pop en español con un amigo, Omar Dávila. Los invito a que me visiten www.omardavila.com. Regreso con más éxitos, no se muevan.